Bien, quisiera en este día compartir un pasaje breve de la palabra, pero que habla acerca de lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. Así que le invito a que abra su Biblia allí en Mateo capítulo 27. Vamos a mirar en especial a una persona en este día. Así que vamos a mirar Mateo 27 y vamos a leer desde el versículo 45 en adelante. Como para ver un poquito todo, un repasito, parte de lo que Jesús sufrió allí en la cruz del Calvario, en el momento en que Él entregó su espíritu, donde Él murió voluntariamente por nuestras vidas. Entonces dice la palabra en Mateo capítulo 27, versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo del sepulcro después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión de los que estaba con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Y con este último versículo nos vamos a quedar. Vamos a hacer un repasito y vamos a mirar este último versículo, ¿sí? Donde dice el 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Amén. Cierra sus ojitos un instante, vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias porque en este día hemos abierto tu santa y divina palabra. Señor, y pedimos que en este momento tu Espíritu Santo traiga entendimiento a nuestras vidas, Señor, que podamos comprender tu palabra. Revela tu palabra en nuestras vidas. Toca nuestros corazones y en este día, Señor, queremos estar atentos a lo que tu Espíritu Santo quiere hablar en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Parte de lo que pasó allí en la cruz es lo que leímos aquí en este relato. Estando Jesús, desde el texto que tomamos, desde la hora sexta, gran tiniebla cubrió ese lugar. Toda la maldad se sumó, se fue a ese lugar, al Gólgota. Todas las huestes, los principados, todo el poder demoníaco, toda la maldad de este mundo estaba en ese lugar, cayendo sobre Jesús. En ese momento sucedió algo tremendo. El Señor clamó y diciendo palabras que los que estaban allí no entendían, porque Él clamó a Dios. Él no gritó a los guardias, a los centurión, a los sacerdotes, a la gente que estaba allí. No insultó, no hizo nada de eso, sino que Él clamó a Dios. Y luego entregó su espíritu. Y al hacer esto, dice la palabra que sucedió algo. Allí cerquita estaba el templo. Cuando el Señor entregó su vida, cuando el Señor murió voluntariamente, hubo un gran terremoto, un gran temblor. Y fue de tal manera que aún se abrieron algunas tumbas que habían allí cerca, había un cementerio, y algunos muertos resucitaron. Esto lo nombran solamente en Mateo. Pero algo más tremendo sucedió, porque en el templo había unas cortinas que separaban el lugar santísimo del lugar santo. Nadie podía llegar a ese lugar, solamente el sumo sacerdote llegaba una vez al año. Pero cuando Jesús murió y entregó su vida allí, dice la palabra que el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Y ese evento, eso tiene un significado tan hermoso, porque allí representa que ese sacrificio de Jesús, Dios lo había aceptado. Noten ustedes que el terremoto fue en la tierra, sucedió todo allí, pero el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. Y ese velo era lo que impedía que el hombre llegara al lugar santísimo, que pudiera entrar a donde estaba Dios. No podía ninguna persona llegar al lugar santísimo, solamente una, el sumo sacerdote, que se preparaba todo un año para poder entrar allí y orar por el pueblo, para pedir una bendición para el pueblo. Pero a partir de ese momento, el velo se rasgó desde arriba hacia abajo, simbolizando que Dios se acercó al hombre, no que el hombre se acerca a Dios. Es que Dios se acercó al hombre y aceptó ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y en esta semana se habla acerca de la crucifixión de Jesús. Pero nosotros hoy vamos a hablar de este versículo 54 y vamos a hablar en especial de este centurión. Y quiero que prestemos atención, porque este hombre representa a muchos en este mundo y tal vez nos representó a nosotros. Dice la palabra que el centurión estaba allí protegiendo ese lugar y estaba guardando el lugar para que la gente no llegara a donde estaba Jesús. Estaba haciendo una vigilancia. Un centurión es una persona que estaba a cargo de 100 hombres, ¿sí? Este centurión, como todos, tenía una coraza. Una coraza, porque era un soldado, una coraza que cubría su cuerpo y cubría su corazón, pero allí en esa coraza llevaba un nombre escrito. El nombre que llevaba él, como pertenecía al Imperio Romano, era el César. Cada uno de nosotros, en cierta manera, estamos representados por este hombre, por este centurión. Cada uno de nosotros hemos estado, de alguna manera, tenemos a Jesús delante nuestro. Y tal vez no le dimos importancia. Para este centurión era un condenado más, una persona más, era alguien de quien el pueblo estaba hablando. Había escuchado que él había hecho milagros, había hecho algunas sanidades, que daba enseñanzas, que había mucha gente que estaba siguiéndolo. Pero para él ni fu ni fa, no le importaba mucho. Él estaba concentrado en su trabajo, él tenía que guardar su trabajo y no podía tener, no se ocupaba en esas cosas, no le prestaba atención. Si era tema religioso, mucho menos, porque había cosas más importantes. Este hombre nos refleja a nosotros, porque así éramos nosotros. Muchas veces no nos interesaba nos invitaban a la iglesia. Nada, ¿qué voy a ir con esos locos? Yo lo decía. Nada, esos locos. ¿Qué vas ahí? Seguro que el pastor te saca toda la guita. Nada, ni loco. Que vaya a laburar, No, te lavan la cabeza. Te meten ahí mentiras, te engañan. Y al final. Así que una perspectiva de Jesús ahí. Porque intelectualmente nosotros sabíamos quién era Jesús. Yo intelectualmente sabía quién era Jesús. Sabía que era alguien que hizo milagros, alguien que hacía sanidades, alguien que enseñaba la palabra. Sabía el sacrificio que había hecho, pero nunca me involucré. Ahí. Entonces este hombre nos representa a nosotros también. Y también nos representa también, en cierta manera, esa coraza que tenía. Porque muchos de nosotros teníamos nuestro corazón bastante duro. Nuestro corazón estaba rebelde para con el Señor. No queríamos aceptar que alguien nos dijera o nos corrigiera que estábamos mal. Que alguien nos dijera que teníamos una necesidad. Yo era demasiado orgulloso para demostrar que necesitaba algo, ¿no? ¿Llorar? No, yo no voy a llorar. O tal vez me encerraba y decía, a mí nadie me entiende, nadie me comprende, nadie sabe lo que yo vivo. ¿Y quién me venía a hablar si vos no estás en mis zapatos, vos no sabes lo que yo siento? Esa era una coraza que yo tenía, algo que me cubría. En mi familia, 11 hermanos éramos, de los cuales distintas religiones, distintos pensamientos. Yo a un costado, nada que ver, no quería saber nada. El Evangelio no había llegado a mi hogar. Pero sí veía lo que hacían, veía a mis tíos espiritistas, otro que se dedicaba a la brujería, otro que era católico, apostólico romano, por si le faltara algún nombre. Había otros que eran de la ciencia cristiana, o sea, una mezcla tremenda. Había para elegir. Pero de eso nada, ni loco me meto. ¿Para estar como esto? No. Porque yo veía lo que pasaba en las casas. Yo me daba cuenta de lo que iban a la iglesia, pero cuando volvían se agarraban a los palos, a los gritos. Tenían que venir los vecinos para calmarlos. Venían los perros, los gatos, salían. Iba a la casa y el loro, hasta el loro se mandaba unos rosarios. ¡Oh! No, digo así, no. Entonces lo que era religión, siempre lo mantuve lejos. No me interesó. Por el hecho de que no encontraba ninguna religión. Porque no había nadie que me demostrara realmente una religión que había un cambio, que cambiaba. Y eso en sí hizo esa coraza y esa dureza en mi corazón. Pero el hecho es que cuando llega Cristo a nuestras vidas, Él rompe toda dureza. Yo tenía muchos hermanos, pero mis padres también estaban con vida. Pero ellos se fueron a Córdoba, quedé yo solo aquí en Mar del Plata. Quedé viviendo en una casa grande donde vivían todos mis hermanos, quedé viviendo yo solo. Y todos mis hermanos tenían sus casas. Así que yo hacía mi vida. Yo trabajaba, tenía un buen trabajo, tenía dinero, pero tenía mucha depresión. Jamás nadie veía eso. Nadie veía que yo me encerraba en mi casa y cerraba todas las cortinas y apagaba todas las luces y me quedaba a oscuras por 2 o 3 días. No me volqué a la droga, no me volqué al alcohol, por gracia de Dios y misericordia de Dios. Pero estaba encerrado y estaba encerrado acá adentro, acá. Mi mente no podía encontrar ni una salida. Había una dureza en mi corazón que no podía aceptar ni confiar en nadie. Porque realmente todos me habían defraudado. No había nadie en quien pudiera confiar. Y llegué a estar en lo más bajo, o sea, en cuanto a fuerzas, a ánimo, a desgano, a... Y estoy hablando de que tenía 12 o 13 años. Pero sin embargo no tenía ganas de vivir. Tenía mi dinero, mis padres estaban lejos, no había nadie que me mandara. Vivía solo. Pero no solamente solo exterior, sino aquí adentro en mi corazón. También estaba solo. El Señor llegó a mi vida y fue lo que cambió mi vida, lo que transformó mi vida. Y lo que sé y pude comprobarlo y también pude compartir con muchas personas en cuanto a que el Señor puede cambiar a una persona de la depresión, de la tristeza, de la amargura, de el no encontrar sentido para la vida, de parecer que ya está todo perdido, ¿no? Encontrar un propósito, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La coraza puede ser las cosas que nos pasaron en nuestra niñez. La coraza puede ser ese dolor que sentimos en nuestro interior, que nadie sabe, que no le hemos contado, de abusos, de golpes, de gritos, de menosprecio. No le hemos dicho a nadie, pero acá adentro está hecho una dureza. Este centurión nos representa a nosotros. Porque muchas veces Jesús ha estado, pero nosotros hemos estado ahí. No. Está bien. Me ofrecen, me dicen, pero no quiero saber nada. Este hombre vivió un montón de guerras, de situaciones donde se endureció su corazón. Vio muerte, tuvo que matar, tuvo que asesinar. Pasó por un montón de cosas. Por hambre, por lluvia, por sol, por frío, por calor. Y en muchas de las cosas nosotros también pasamos algo similar. Nuestra vida tal vez no fue fácil. Nuestra vida tal vez no fue muy sencilla. Y pasamos por distintas cosas que fueron endureciendo nuestro corazón. Y se fue formando esa coraza. Se fue formando esa coraza que de pronto, aunque Jesús está ahí, aunque sabemos que está muriendo por nuestros pecados, aunque sabemos que Él nos ama, pero no lo podemos sentir, no lo podemos disfrutar. Porque hasta incluso el mismo enemigo llega a engañarnos, haciéndonos pensar que por nosotros no es. Por mí no murió. Porque yo no lo merezco. Porque yo... Si nadie me presta atención. Justamente Jesús va a morir por mí. Y ese engaño llega a nuestra vida. Ese engaño Satanás lo utiliza mucho. Pero hay algo que disipa todo ese engaño. Y es realmente contemplar a Jesús. Este hombre, cuando vio todo eso que sucedió, cuando pudo ver todo lo que estaba pasando, hizo una declaración y dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahí reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Tal vez en este día Dios tenga que hacer algo en nuestro corazón, remover esa coraza para que nosotros podamos comprender ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que también esa cruz representa no solamente lo que hizo por el mundo, sino que también por mí. Lo hizo por tu vida. Él murió por vos. Él se entregó. El enemigo engaña y es padre de mentiras. Y muchas veces nos va a hacer creer que nadie va a hacer algo por nosotros. Que nadie nos entiende, que nadie nos comprende. Que lo que yo vivo es algo... No, yo quiero decirte que Jesús te entiende. Que Jesús comprende lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay en tu mente. Pero hay algo que tienes que entender. Es que tenés que tomar una decisión en tu vida. ¿De qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Este hombre declaró, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y hasta que nosotros no declaremos que Jesús es el Hijo de Dios y aceptemos ese sacrificio en nuestra vida, no vamos a lograr un cambio y ni vamos a poder afectar a otras personas. Seguiremos con esa coraza dura, resistente, resistiendo todo lo que el Señor hace por nuestras vidas y tal vez sin valorar lo que Él hizo por nosotros. Así que en este día es importante que nosotros miremos a este hombre, pero que podamos tomar una decisión nosotros y decirle: Señor, yo quiero aceptar ese sacrificio que tú hiciste allí en la cruz. Yo quiero agradecerte por eso. Y realmente en este día yo quiero vivir y compartir con otro lo que tú hiciste. Tenemos una coraza así como este hombre. Bueno, puede ser, tal vez está ahí, no es visible, pero nuestro corazón está ahí, duro. En este tiempo, con este tiempo de pandemia, con todo esto que estamos viviendo, donde de pronto, aunque estamos alejados de las personas y no tenemos mucho contacto, hemos conocido por ahí un poquito más a las personas y no nos gustó lo que vimos. Me dañó y quedé peor. Bueno, hay sanidad en el Señor para nuestras vidas. Y lo bueno es que si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, el Señor no es como las personas que conocemos. Él es distinto. Él es amor. Y ese amor es puro, es verdadero y se ha entregado por nosotros de una forma especial. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso yo en este día me gustaría invitarlo a que pueda disfrutar del Señor. Y me va a decir: bueno, pues yo acepté a Jesús en mi corazón. Perfecto. Yo también lo hice. Pero ¿saben qué? A veces lo aceptamos y pensamos que ya pasó, ya está, ya hice. Pero disfrutar al Señor cada día, cada momento, en cada circunstancia, en cada situación, en cada problema, poder volcar nuestros problemas al Señor y Él nos ayuda. Eso es vivir una vida en victoria, eso es vivir una vida que realmente el Señor sea parte de lo que nosotros nos sucede cotidianamente. No enfrentemos las cosas solos, porque realmente Él quiere ayudarnos en todo, en todo. Sea pequeño el problema o sea grande, lo que sea, acudamos a Él. Porque lamentablemente es fácil ponerse la coraza de vuelta. Y muchas veces nos volvemos a poner esa coraza y nos volvemos a poner duros. con la persona que solamente ha querido hacer lo mejor para nosotros, y es nuestro Señor. Por eso es que permítale al Señor que tome control de su vida, de su corazón. La palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. La vida no mana de lo que hagas, de tu trabajo, de tu economía. No alcanza eso. La vida mana cuando nosotros tenemos realmente nuestro corazón. En este corazón hay un trono, cuando el Señor está sentado en ese trono. Allí comienza nuestra vida verdadera. Y podremos disfrutar de paz, de gozo. Y podremos disfrutar de todo lo que tenemos. Y aunque sea poco, pero lo valoramos y lo disfrutamos. Aunque sea pan duro que comemos hoy, pero si estamos juntos, en familia y en paz, lo podemos disfrutar. Hay muchos que tienen un banquete tremendo, pero ni siquiera pueden descansar. Aprendamos a darle lugar al Señor en nuestra vida. Y así como este centurión que lo tuvo ahí a Jesús todo el tiempo, pero que no le prestaba atención, que no seamos así, sino que cada momento de nuestra vida podamos darle un lugar al Señor. Y yo te aseguro que si vos tenés un problema, cualquier sea el problema, lo que sea, la pavada más pequeñita o el problema más grande, si buscas ayuda del Señor, Él te va a ayudar. Sea lo que sea, Él está para ayudarte. Pero es necesario quitar la coraza. Es necesario que realmente nosotros permitamos que Él venga a nuestro corazón, que Él tome parte de nuestra vida. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Se entendió en este día? ¿Le quiere dar lugar a Jesús en su corazón? Bueno, cierra sus ojitos, vamos a hacer una oración. Y repita conmigo esta oración. Padre amado, en este día venimos ante ti. Yo conozco a Jesús. Sé lo que Él hizo por mí. Sé que murió en la cruz. Sé que Él entregó su vida por mí. Pero hoy quiero conocerlo más. Quiero permitir que Él venga a mi vida, que llene cada vacío que hay en mi corazón. En este día, que su presencia llene mi vida. Toda dureza que sea quitada en el nombre de Jesús. Que en este día el Señor renueve mi vida, renueve mi corazón, tome control de mi mente, y en este día lo reconozco como mi Señor y mi Salvador, el Dios eterno. Y te doy gracias porque sé que en este día tu presencia está en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.